que todos los días hace lo mejor para llevar revolución hasta sus oídos. Sale gracias también al ministro Fidel Barbarito del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y sale gracias a este equipo de producción que es Gustavo Villapol, Irosba, Michinox y quien les habla, Inair Mansuru. Hoy en los controles, como siempre, se encuentra el operador DJ Pucci. Así mismo, bueno, estos panas sentimentales, Gustavo Rivero y Oli Hernández, que bueno, son ahí de esa familia vieja de Contraataque, algún día se integrarán. ¿Serán? ¿Existirán? Un saludo fuerte a esos compañeros. Bueno, de todas formas, hay que recordarles hoy, Nair, que hoy es el Día Internacional contra la Violencia. Así que bueno, este así Contraataque es. Va a dedicar un espacio bien importante a una entrevista con la compañera Daniela Hinojosa de La Araña Feminista. Pero no antes, vamos a estar recordando las redes sociales para que puedan, bueno, comunicarse con nosotros y participar. Así es, recuerden que tienen el Twitter, el @contraataque963, @contraataque963, el cual pueden comunicarse. También tienen la mensajería de texto, como siempre, el 0416-534-8710, 0416-534-8710. Y bueno, a propósito de este Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, vamos a estar obsequiando el libro Mujeres e Independencia, Venezuela 1810 a 1821, de Mirla Alcibiades. Este es un libro muy muy bueno que ha sido publicado en la colección Bicentenario. Y bueno, tiene datos súper interesantes, porque es esa participación que nunca fue visibilizada de la mujer durante la época de la independencia, porque sí hubo esa participación, sí hubo esa lucha constante. Y bueno, este es un libro que refleja eso. Así que actívate con esa mensajería de texto al 0416-534-8710 y al Twitter @contraataque963. También puedes participar tú, Puchi. No hay problema, ya que estás más perdido que baño metro. Pero bueno, ahí no, mira, también recuerden que también tienen el blog, Twitter, y el Facebook. El Twitter @contraataque963 y por supuesto el blog contraataqueguerrilla.blogspot.com. Y bueno, vamos a ver qué está detrás de ese Día Internacional contra la Mujer, contra la violencia hacia la mujer específicamente, y qué envuelve eso. Pero de todas formas, tenemos aquí algunos titulares. Sí, y antes de los titulares, por supuesto, vamos a agradecer a esas emisoras camaradas quienes nos retransmiten RPM Revoluciones por Minuto en el estado Táchira, 88.5 FM, 94.5 también en Lara y parte de Portuguesa. Un aplauso para Radio Misión y para Radio Venceremos allá en Carora. Así que bueno, ustedes también se pueden comunicar al Contraataque a través de el Twitter @contraataque963. Y bueno, mi gente bella que me está escuchando puede también comunicarse a través del 0416-534-8710. Vamos con unos titulares, ¿verdad? Claro que sí, tenemos por acá titulares, porque ABN nos dice que Maduro propone crear una Universidad Regional de la Ciencia, la Salud, Salvador Allende. ¿Qué tal? ¡Bravo! ¡Excelente noticia! Me encanta esa noticia, me fascina. Sí, por aquí tengo otro titular de ABN que también es una excelente noticia y dice por acá la ministra Tarazón: Venezuela ha reducido considerablemente casos de violencia contra la mujer. Más adelante veremos de qué se trata esa noticia. Y por acá Correo del Orinoco nos dice que presidente destaca necesidad de fabricar equipos médicos en el país. Esto es terror, porque ahora no solo la revolución está formando nuevos médicos con conciencia y no mercantiles, sino que ahora va a fabricar también equipos médicos. De terror. Ya no lo vamos a importar. Esperemos. ¿Por qué? ¿Por qué? No. Por aquí tengo otra noticia aprovechando el fondo musical. Magistrada Zuleta resalta el rol de la mujer como eje fundamental para el desarrollo social. ¿Qué tal? Desastre. Horrible. Y bueno, aparte de esto, nada más así como para informarles que el fútbol femenino criollo gana medalla de plata Bolivarianos 2013. ¡Wow! Y aparte, en la Plaza de Diego Barra, en venezolano y en el venezolano cuentan con internet inalámbrico gratuito. Así que bueno, pueden disfrutarse un concierto que va a haber ahí, por cierto, en conmemoración de este Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y ahí de una vez aprovechan y utilizan el wifi que es gratiñanga. ¿Qué tal? De terror. Y nos bueno, vamos, por aquí... Antes, rapidito, vamos a mencionar a las tres mariposas clandestinas que despertaron a República Dominicana para luchar contra el fascismo. Pero eso más adelante, así que no se parten porque ya volvemos con más de La Guerrilla Mediática. En la casa. ¡Qué linda! Pero qué linda, qué linda, qué linda, qué linda, qué linda, qué linda, qué linda, qué linda. Hoy se cumple la quinceava primavera de la hija menor del señor Luis y doña Eva. Por la importancia de la fecha, el padre gasta la quincena en un vestido blanco precioso con lentejuelas. Ring, la campana de la escuela suena. Manuel con su lonchera sentado a la espera de poder robarle un minuto de tiempo a Emma, la quinceañera más linda, la hija de doña Eva. Pareciera que fuera como una sirena, que de este mundo no fuera, que pareciera que fuera como una sirena. Qué linda se ha puesto que Emma, que pareciera que de este mundo no fuera, que aquí no perteneciera. Qué linda es la niña Gema. Deja que te eche el cuento ya hoy, voy con el cuento, ahora sí, vamos con eso. Manuel enamorado de Gema, Gema enamoré Simón. Simón es el muchacho que sale por la televisión. La vida le ha robado la niñez con la ilusión. Primero está lo que lleva por dentro el refrigerador, la profesión que todos quisieran. Lo que Simón quisiera es jugar como cualquiera. La tristeza y la soledad le arropan, pero se consuela cada vez que prende la radio y su canción suena. Pareciera que fuera como una sirena, que de este mundo no fuera, que pareciera que fuera como una sirena. Qué linda se ha puesto que Emma, que pareciera que de este mundo no fuera, que aquí no perteneciera. Qué linda es la niña Emma. Manuel queriendo ser Simón, Simón queriendo ser Manuel, y Gema enamorada de una foto de carnet y un afiche en la pared, personita en el televisor, portada de cuaderno corregida por un profesor. Gema con su cuaderno, Manuel con su esperanza, Simón con su añoranza, los tres medio felices, el ser adolescente en este mundo y sus matices, los caminos que se cruzan en esta canción que dice. Pareciera que fuera como una sirena, que de este mundo no fuera, que pareciera que fuera como una sirena. Qué linda se ha puesto que Emma, que pareciera que de este mundo no fuera, que aquí no perteneciera. Qué linda es la niña Gema. Volvemos, volvemos, volvemos en este contraataque a la guerrilla mediática en la casa y escuchando a Gema de Maclopedia. Ahí. Dice Maclopedia. Enciclopedia. Enciclopedia. Ah, ahí tenemos un error, entonces. Bueno, un pequeño error. Enciclopedia. Pero bueno, Maclopedia. Recuerden que ustedes también pueden solicitar su canción a través del 0416-534-8710 o a través del @contraataque963. Recordemos también que tienen la página de albaciudad.org/radio/ para que nos escuchen a través de la web y bueno, también se comuniquen con nosotros al contraataque. Así mismo. Por aquí ya nos llegó participando. Sí, la gente empieza a participar. Juan, como siempre, nos dice que vivan las chicas de Contraataque y también mi pana del Control Maestro. Ah, puchi, eso. Soy Juan y vaya, qué buen tema con el que comienzan. La verdad es que la chica canta con el corazón. O sea, se ve, canta con el corazón. Así mismo. Bueno, por acá tenemos algunas noticias. ABN nos dice que Maduro propone crear una universidad regional de las ciencias de la salud, Salvador Allende. ¿Qué tal? Bueno, la propuesta de crear esta Universidad de las Ciencias de la Salud Salvador Allende para el 2014 será presentada por Venezuela entre la cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, mejor conocida como el ALBA y Petrocaribe, que se realizará en Caracas en diciembre próximo. Así que les voy a proponer, dice el presidente Maduro, los presidentes miembros de la ALBA Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, en la cumbre de diciembre, la fundación de esta universidad para formar los médicos y médicas, los enfermeros, odontólogos y todas las carreras vinculadas a la salud. Así que ahí, durante este acto de la graduación de 289 médicos integrales comunitarios. Así que todavía no llegamos a los miles, pronto vamos a llegar a los miles. Así que más de 13 países latinoamericanos que cursaron sus estudios en la Escuela Latinoamericana de Medicina Salvador Allende, ELAN, en Mariche, Estado Miranda. Eso es maravilloso, vale. Eso es culpa de quién, Puchi, de quién es culpa esa noticia sobre la salud. Bueno, por aquí también nos dice ABN que una noticia de terror es para que se asusten algunas personas. Ajá. Por aquí nos dice, la magistrada Zuleta resalta el rol de la mujer como eje fundamental para el desarrollo social. La incorporación de las mujeres a la gestión pública permite la construcción de sociedades más justas, menos violentas, menos competitivas y más propensas a la protección de los ciudadanos. Destacó este lunes la magistrada de la Sala Constitucional y coordinadora de la Comisión Nacional de Justicia de Género del Poder Judicial, Carmen Zuleta de Merchán. De Así terror. Es, una noticia de terror, porque además por aquí dice que una mujer libre coadyuva a educar a familias más sanas, niños mentalmente más sanos y anímicamente más fortalecidos y efectivamente más equilibrados. Por eso la mujer es un eje fundamental de desarrollo en todos los aspectos. Manifestó también que durante una entrevista en el programa Contraste que transmite Venezolana de Televisión, es por ello que Venezuela, la participación de las mujeres ha venido en ascenso a partir de la entrada en la vigencia de la Constitución Bolivariana de Venezuela del 99. ¿Qué tal? Por medio de la cual se visibiliza a las mujeres y se reafirman los derechos fundamentales de este sector de la población, lo que derivó posteriormente en la promulgación de la Ley Orgánica de los Derechos de la Mujer a una vida libre de violencia. Bueno, eso es ahí, vamos, ahí la lucha sigue, porque el trabajo queda por parranda, pero no se puede negar todo el trabajo que se ha avanzado. Pero de eso vamos a estar hablando un poquito más adelante con la entrevistada que vamos a tener en el próximo segmento. Por acá tenemos algunas noticias de terror, porque el presidente destaca la necesidad de fabricar equipos médicos en el país. Así, necesitamos nuestros científicos que sean capaces, más temprano que tarde, desde nuestro país, de crear las nuevas técnicas de medicina de este siglo, señaló el presidente chavista castrocomunista Nicolás Maduro Moros. Así que bueno, este lunes de crear los equipos médicos tecnológicos para contar con fabricaciones propias que permitan romper con la dependencia de transnacionales golpistas, claro, usureras, no está de más, tacañeras y de derecha. Dice por acá, necesitamos que nuestros científicos sean capaces de desarrollar esta ciencia. El mandatario aquí por acá nacional instó a los nuevos médicos a no conformarse solo con ser consumidores de equipos técnicos. Ustedes tienen que seguir avanzando en los estudios en esta materia. No podemos quedarnos desafados tecnológicamente de esta área. Así que bueno, ahí el presidente Maduro está dando todo el apoyo para que esto sea posible. Fabricación de equipos médicos en nuestro país. ¿Qué tal? Eso es tremendo avance y seguramente pronto vamos a ver los resultados. Y por aquí también yo tengo una noticia muy buena, muy, muy, muy, muy, muy buena, porque nos dice que Venezuela se afianza en la cima del medallero de los Juegos Bolivarianos. Vale, un aplauso, Puchi, por eso. Todo esto es culpa de quién, de quién, de quién, de quién. Culpa Chávez. 110 medallas doradas de las dos. De las 206 totales afianzan a Venezuela en la cima de los Juegos Bolivarianos del Perú 2013. Bueno, para desprenderse por 19 de Colombia, que se ubica en la segunda, con 231 medallas. ¿Qué tal? Y 91 de ellas doradas. Así mismo, el fútbol femenino criollo gana medalla de plata en estos concursos. Así que un aplauso bien fuerte para estas guerreras de la generación de oro de la revolución deportiva. Y por aquí la gente nos saluda y nos escribe al 0416-534-8710. Nos dice: saludos, camarada. Comentario: el sábado la derecha llamó al pueblo lambucio por no asistir a la convocatoria y por estar de compras. Francis Álvarez nos saluda desde el Valle. Saludo a nuestra reportera de calle, Francis Álvarez. Así es, bueno. Porque ellos, sí. Ellos van si a cuestionar cualquier acción de la del pueblo venezolano que estaba haciendo. Son tan ni te ignoro. Tan nulos que bueno. ¿A quién se le ocurre marchar a favor de los usureros? No, pero es que eso es una locura total. Eso nada más se le ocurre a Capriles, vale. Sí, mira, por aquí también nos escriben al 0416-534-8710. La mujer la más hermosa de las joyas, su amor la más dulce que la miel, se entrega íntegra, es como la madre tierra. Sin alguna es si alguna es maltratada, nos maltratan a todos. Y hombre que maltrata a una mujer no es digno de ser hombre. Preso, tiene que ir preso. Hasta los animales se avergüenzan de él. Que viva la mujer y ojalá un día ya no sea una más de ellas maltratada o humillada. Soy Juan. Así mismo. Y si es posible, señor Pucci, la canción de John Lennon, Mujer. Ah, gracias, bueno. Muchas por ahí. Ahí Pucci va adentrarse en esos controles. Pero bueno, la información que le tenemos acá rápidamente es que a partir de este lunes todos los caraqueños y caraqueñas podrán disfrutar del acceso gratuito a internet inalámbrico desde la Plaza Diego Ibarra y el venezolano en el centro de Caracas, informó el alcalde. ¡Bravo! Del municipio Libertador Jorge Rodríguez. A mandar, explicó, a tuitear. Así mismo, que desde hace 3 meses la Plaza Bolívar ya cuenta con este servicio de Wi-Fi, así que se suma Bolívar, venezolano y ahora la Diego Ibarra. A partir de hoy tenemos 3 plazas con acceso a Wi-Fi directo y gratuito. ¡Qué bueno! ¡Excelente! Así que ya pues, si estás en la Diego Ibarra, si estás en la Plaza del Venezolano, bueno, ya sabes que puedes comunicarte por el Twitter, @contraataque963, para que participes por este libro que estamos obsequiando, Mujeres e Independencia, Venezuela, 1810-1821. En conmemoración, bueno, del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Nosotros nos vamos a un corte, pero ya volvemos con más a Identificar la Radio, porque esta es la guerrilla mediática. En la casa. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Lo que no les gusta recordar. Caso El Mercedes de Carlos Andrés. En el año 1980, Fuguet López, jefe de la Oficina de Inspectoría de Ingresos, Gastos Públicos y Bienes Nacionales, denunció irregularidades por la importación de un vehículo Mercedes-Benz modelo 350SE y un M3 de la misma marca. Esta importación se hizo en el año 1979, último año del primer mandato de Carlos Andrés Pérez. El primer vehículo estaba a nombre del entonces presidente Carlos Andrés Pérez y su precio fue poco más de $30,000. El segundo vehículo fue comprado a nombre de Cecilia Matos, amante del presidente. En la aduana había que pagar un impuesto del 350% para poder sacar el vehículo Mercedes-Benz 350SE y hacer el trámite ordinario para el despacho de la mercancía. Pero Carlos Andrés Pérez abusó de su poder como presidente y a través de Tirso Ramos, administrador de Miraflores para la época, atemorizó a los funcionarios de la aduana sacando el vehículo sin cumplir las leyes, siendo claramente un delito de contrabando. A pesar de las denuncias, los lujosos automóviles circularon campantes y sonantes por las vías de la República, y el juez Ramón Castillo cerró las averiguaciones del Mercedes de Carlos Andrés el 4 de diciembre de 1980. Fuente de información, Diccionario de la Corrupción en Venezuela, volumen 1, año 1989. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Lo que no les gusta recordar. Si no quiero llegar a mi hogar, porque se ha vuelto rutina, lo que no es normal. Prefiero quedarme en la calle a dormir bajo un puente antes de ver a mi madre golpeada por un inconsciente. A pesar de todo esto, ella bien lo atiende. Se podría decir que al malparío lo consiente. Viene la policía, ella lo defiende. Él no ha hecho nada, él es solo un inocente. Inocente yo, que he vivido todo esto y me han echado la culpa hasta por mi nacimiento. No quiero ser un mártir, no me quiero entrometer, porque cuando llamé a los pacos me viniste a joder. Lo más gracioso de todo es que no fue él, se me abalanzó encima la que quería defender. Que el amor aguanta todo, pero esto no es amor. Sarta de mentiras para solventar la situación. La definición de amor no entra en tu relación, y el daño que me haces no está en tu razón. Es que tu bizarro amor me pone en descontento. Solo quiero marcharme y olvidarme todo esto. Ok, maltratando a una mujer, what? Me te crees mucho hombre por tu renombre. ¿Cuánto recibe tu caso por un balazo maltrato? Hey, por tu fucking retraso. Ok, maltratando a una mujer, what? Me te crees mucho hombre por tu renombre. ¿Cuánto recibe tu caso por un balazo maltrato? Hey, por tu fucking retraso. Hey, es hora de pensar, de sentarse a analizar los problemas familiares, los problemas en tu hogar. A veces olvidamos los valores y el respeto. Recuerda que en la casa se requiere todo esto. Se requiere la armonía, se requiere el amor, pero actuamos con los golpes y esa no es la solución. Los padres se pelean, los hermanos se amenazan. A tu hijo lo golpeas porque llega tarde a casa. Él pierde su esperanza, pone su corazón duro. Actuemos con conciencia, no seamos inmaduros. Los problemas en la casa siempre pasan a mayores. Después que se pelea, se analizan los errores. Se pierde la confianza, se pierde lo que es amor. Bloqueamos los sentidos, bloqueamos el corazón. Las familias se pelean sin tener una razón. El maltrato se incrementa y no se encuentra solución. Critico este maltrato de una forma constructiva. Cero puños a la cara, yo quiero puños arriba. Que llegue este consejo para toda la familia. Que se acaben las peleas, que se acaben los maltratos. Que no haya discusión a cada hora, a cada rato. Paremos los conflictos, paremos las discusiones. No seamos agresivos sin motivo y sin razones. Analiza, agarra conciencia. Ok, maltratando a una mujer, what? Me te crees mucho hombre por tu renombre. ¿Cuánto recibe tu caso por un balazo maltrato? Hey, por tu fucking retraso. Ok, maltratando a una mujer, what? Me te crees mucho hombre por tu renombre. ¿Cuánto recibe tu caso por un balazo maltrato? Hey, por tu fucking retraso. Hey, yeah. Yeah. Tuna Records, suave en el beat. Ya sabes, RDA en la casa. La casa. Tuna Music. Carretera. Hey. Supe que era una ladrona desde el primer día. Una negra entra a una tienda de empeño con un anillo de ese tamaño y color. Les llevo 10 minutos a averiguar. Hey, comiendo moscas. Seguimos con Contraataque. Tomó sus cosas y perdió de aquí la soledad. No quiere oír lo que tus ojos tratan de decir. Y aunque la nostalgia se apodere de ti, la soledad logra huir. Y aunque la nostalgia Tomó sus cosas y partió de aquí. La soledad no quiere oír lo que tus ojos tratan de decir. Y aunque la nostalgia se apodere de ti, la soledad logró huir. Y aunque la nostalgia se apodere de ti, continuamos aquí en este contraataque. La soledad de Biover y los pirados. Excelente tema escogido ahí por Rinair, si no me equivoco. Sí, bueno, recuerden que nos pueden escribir al 04-16-534-8710 para solicitar buenos temas también como este, el que acaba de sonar, Biover y los pirados. Vamos a felicitar a Biover porque el viernes hizo el lanzamiento de su disco allá en la Venezuela Disco 2013 Patria Sonora, y ya por fin se pueden conseguir su CD por ahí en las tiendas de música. Próximamente. Ya lo pueden conseguir. Ya me compré uno ahí mismo en la Feria del Disco. En la Feria del Disco, excelente. Así que bueno, Biover y otros más se presentaron a esta Venezuela Disco, excelente espacio musical. Pero hoy vamos con un tema bien importante. Así tan es. Importante como, bueno, el tema musical. Pero tenemos por acá que hoy, 25 de noviembre, se celebra el Día Internacional contra la Violencia. Tenemos en línea a Daniela Hinojosa, parte del colectivo Frente, organización de mujeres feministas, Araña Feminista. Así que Daniela, ¿estás al aire? ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, compañera? Cuéntame, ¿cómo está ahí el tema de cómo se... bueno, los planes, más que todo, los planes que nos pueden adelantar la Araña Feminista en función de conmemorar y seguir la lucha contra la violencia hacia la mujer? Bueno, de hecho hoy, a las 4 de la tarde, el Ministerio de la Mujer, que viene haciendo un trabajo hermosísimo, ya debe haber comenzado el concierto, un concierto en la Plaza de Uibarra, ¿no?, en conmemoración al Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y bueno, nosotros en particular ya teníamos contemplado, aunque... qué lástima que chocó con la actividad del ministerio, el estreno de una película y un conversatorio sobre la violencia a nuestros derechos sexuales, ¿no? Okay. Que está, bueno, ha sido una colaboración entre el colectivo Bunker, el colectivo Tinta Violeta, todos pertenecientes a la Araña Feminista. Fíjate que, bueno, la Araña es una red de colectivos a nivel nacional y ahorita se está dando este conversatorio antes de la película en el cine de Parque Central, ¿no? Okay, Daniela, cuéntanos un poco qué está detrás de la historia de este 25 de noviembre, si nos puedes adelantar un poco también sobre por qué el 25 de noviembre es el Día Internacional contra la Violencia. Mira, Bueno, sin ninguna duda, la desigualdad de género siempre nos ha hecho víctimas de la violencia machista y de la violencia patriarcal, ¿no? Y la violencia más visible es la violencia intrafamiliar, pero no es por un hecho de violencia intrafamiliar que se conmemora el 25 de noviembre, sino porque un 25 de noviembre el dictador Trujillo, un 25 de noviembre de 1960, el dictador Trujillo mandó a asesinar y asesinaron vilmente a las hermanas Mirabal, que eran parte del movimiento 14 de junio, un movimiento revolucionario de la República Dominicana, y donde participaban activamente dos de las hermanas Mirabal, Minerva Mirabal y María Teresa Mirabal. Pero fueron asesinadas tres, porque Patria Mirabal, la mayor de las hermanas Mirabal, fue asesinada con ellas más el chofer que las conducía. Ellas habían estado presas por el dictador, por las acciones del movimiento revolucionario 14 de junio. Habían estado presas, habían sido condenadas a 3 años de prisión. Las soltaron, supuestamente en un acto de benevolencia, porque eran mujeres, porque eran madres, no sé qué. El dictador Trujillo las manda a soltar y poquito tiempo después las manda a asesinar, porque bueno, ellas comienzan, sus esposos siguen presos y ellas comienzan a la actividad política desde su casa, desde sus espacios, ¿no? Ah, las detuvo. Era muy activa, ella era abogada, fue una de las primeras abogadas a graduarse en una universidad en República Dominicana. Entonces, bueno, las matan y las matan a palos, unos esbirros del tirano Trujillo. Conchale, Daniela, y cuéntame un poco más también sobre las actividades que van a tener. Me está diciendo que hoy va a ser el Cineforo en conjunto con el concierto, pero también mañana hay un foro con Rigoberta Menchú. Sí, mañana tenemos a Rigoberta Menchú en el TCJ, en el Tribunal Supremo de Justicia, en un evento bueno que está organizando la compañera magistrada que está al frente de la Comisión de Género, del área de género y de en el Tribunal Supremo de Justicia. En el Tribunal Supremo de Justicia. Pero bueno, como las mujeres tenemos que ir a la calle, porque estas andanzas, es decir, la violencia de género, todavía no la hemos logrado derrotar. Entonces nos vamos a movilizar hacia el Tribunal Supremo. Vamos a saludar a Rigoberta Menchú. Y desde las 9 de la mañana nos vamos a movilizar desde lo que era una mujer hasta el frente del Tribunal Supremo, y allí vamos a saludar al tribunal y también, bueno, a solicitarle más celeridad con los casos de violencia contra la mujer y que pasen más los casos a los tribunales, ¿no? Porque una de las cosas que tenemos que recordar es que hay una sentencia de la Corte, la 486 del año 2010, que dice que tenemos que acabar con el androcentrismo y con todo lo que tiene que ver con el sistema, con la dictadura patriarcal en el sistema judicial, y eso no lo hemos logrado, ¿no? Sí, claro. Bueno, también por aquí en una noticia que describe a ABN, indica que la ministra Tarazona dijo que en 14 años de revolución bolivariana hemos avanzado hacia nuevos instrumentos jurídicos y nuevas políticas públicas, bueno, que no solamente sancionan la violencia hacia la mujer, sino que también ayudan a prevenirla. En este sentido, una de las luchas también que se está haciendo, bueno, es hacer efectivas esas expresiones que limitan, esa violencia y que por lo general están en constante, digamos, en constante lucha todos esos colectivos a que tú representas también. ¿Cómo hacen jurídicamente para ponerse de acuerdo y, bueno, mañana hacer acto de presencia ahí en el Tribunal Supremo de Justicia? Mira, sin ninguna duda, hemos avanzado profundamente en estos 14 años de revolución, pero tenemos que recordar que nosotros estamos yendo contra el patriarcado, que es un sistema de opresión, de desigualdad, que nos pone a las mujeres en situación de indefensión, ¿no? Uh-huh. En la sociedad, y que de alguna manera, no, y que este sistema, el sistema patriarcal, que es el que soporta culturalmente el capitalismo, ¿no? Porque es el que hace que las desigualdades continúen, que exista una manera, que existan eslabones dentro de la familia que luego se reproducirán en la sociedad toda. Y el patriarcado tiene 17.000 años de existencia. Entonces, registrado, en por lo menos. Años, exacto, registrado. Entonces, nosotros en 14, mira, por más que queramos. Claro, ¿entendés? Imagínate. Por más que, mira, le hemos echado un camión, y yo de verdad saludo la gestión de la ministra Andreina Tarazona, porque de verdad que ha venido a dar agua fresca a la gestión que tiene que ver con las mujeres, ha venido mira con mucha fuerza, todo lo que tiene que ver con las madres del barrio, que son tan violentadas cada día, ¿no? Porque bueno, estar solas con hijos, criando el futuro de este país, pero sin nadie que las apoye, y la ministra Andreina les ha dado la importancia, las ha respetado, les ha dado el lugar que se merecen, y todo el equipo que la acompaña. Entonces, bueno, nosotros realmente estamos en este momento apostando a la gestión revolucionaria de Andreina, y creemos que bueno, que no solamente hemos avanzado, por ejemplo, ella está reabriendo las escuelas de género Argelia Laya. Excelente. Muy buena. Que es una maravilla, ¿entiendes? Porque bueno, se están dando talleres talleres en las comunidades, se está reabriendo se está abriendo el espacio para que los comités de igualdad de género, los consejos comunales, tengan la alternativa de ir a formarse. Porque además nadie sabe para qué sirve esa broma, ¿no? Sí. Y el plan Mamá Rosa también, el plan Mamá Rosa. Exacto, bueno, además un plan altamente debatido en todo el país, donde hemos estado participando todas las organizaciones, además no solamente las organizaciones, sino que han participado, hubo para la escultora, el debate desde el punto de vista de las amas y los amos de casa, de las amas de casa, que bueno, que nosotros preferimos llamarle las trabajadoras residenciales no remuneradas, ¿no? pero hubo el debate desde todos los espacios donde las mujeres hacemos vida, y además el plan Mamá Rosa que se le entregó al presidente Nicolás Maduro en el 13 Carreño recogía todas esas inquietudes, ¿no? No era solamente las feministas, las doctas, las que saben, ¿verdad? Las que supuestamente saben, sino el pueblo desde su, y las mujeres de sus organizaciones de base y desde sus propias necesidades, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que a nosotras nos llena de muchísima alegría, nos llena de muchísima felicidad, y por eso, bueno, venimos acompañando, apoyando desde los movimientos sociales la gestión de la compa, ¿no? Qué bueno, porque Daniela. Bueno, porque esta es la gestión del pueblo, ¿no? Es la gestión del pueblo y del pueblo organizado. Hay que recordar que bueno, que las mujeres somos la mitad de la población, no somos un sector de la población, porque eso es como, sabes, a veces cuando te dicen, no, es que no puede ser que haya 112.000 denuncias en la Fiscalía de Violencia de Género, pero es que tú no estás hablando de un sector de la población, estás hablando de la mitad de la población, y 56%, más de la mitad. Exacto, más de la mitad. Más de la mitad de la población. Entonces, y que bueno, y que además históricamente oprimido, 17.000 años de opresión, los compañeros, el feminismo es eso, es la liberación de la mujer, pero también la liberación del hombre, de este yugo que le impone además un papel tan terrible como ser, digamos, el opresor del hogar, ¿no? Entonces, que también es tan pesado para el compañero como para la compañera, ¿no? Claro. Entonces, eso es algo que bueno, que tenemos que popularizar también, porque de repente las feministas en otras décadas pues fuimos un poco, de repente, bueno, porque hemos sido muy violentadas las mujeres, ¿no? Y entonces hemos caído a veces en el hembrismo, ¿no? Claro. Y nosotras realmente estamos ahorita, sobre todo el feminismo en Venezuela. El feminismo en Venezuela es un feminismo muy combativo, muy luchador, pero que estamos enamoradas de nuestros hombres, de nuestros compañeros, ¿no? Claro, los que nos, con los que nos encanta compartir la cama, la vida, los hijos, las hijas, ¿no? Está bien, está bien. Por eso es que estamos luchando por una nueva masculinidad, digamos, que no sea opresiva, que no sea opresora de las mujeres. Y y en ese sentido, bueno, creo que es importante estos espacios de comunicación para manifestar eso y que bueno, que no somos unas brujas, pero no somos unas brujas malas. Y que vivan las brujas. Bueno, gracias, Daniela Hinojosa de La Araña Feminista. De todas formas, vamos a dar aquí un enlace, Daniela, para las que están en sintonía se puedan comunicar también con el espacio de La Araña Feminista. ¿Tienes alguna página web aparte del encuentro feminista? Punto... No, Weblip.com. No, bueno, esa es la página de La Araña y hay link para todos los colectivos de los cuales hacemos parte. Yo quisiera, bueno, ratificar la invitación para hoy al cine, que es la actividad que tenemos en La Araña, a las 7 de la noche, El alma de mis muñecas, y después vienen Las mujeres del charal. Y mañana tenemos un estreno de la película Las muchachas y la película Las angostureñas. Todas esas películas han sido dirigidas, producidas por mujeres y por mujeres organizadas del movimiento feminista. ¿En dónde va a ser? ¿En Parque Central? En el cine, de Parque Central. Sí, en el cine recuperado de Parque Central. Va a ser hoy, está haciendo ya el conversatorio. A las 7 es El alma de mis muñecas. Luego le siguen Las mujeres del charal. Y mañana a las 6 de la tarde es el estreno de Angostureña. Una historia muy bonita sobre las compañeras de Angosturas y sus creadoras que son, con su río que las atraviesa. Que las atraviesa la ciudad y las atraviesa por todos lados, ¿no? El río Orinoco. Y luego Las muchachas, que bueno, que es una es una historia que sucede en la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. Y bueno, y como la Unión de Muchachas Venezolanas, una organización clandestina vinculada al Partido Comunista, contribuye a cambiar el curso de los acontecimientos de la historia, alzándose, y es bueno, es el reencuentro con cuatro de las mujeres que formaron parte de la Unión de Muchachas Venezolanas. Bueno, qué bueno. Gracias, Daniela. Bueno, estuvimos después haciendo... tenemos un brindis a las 6 de la tarde. Tenemos un brindis, así que bueno, están invitadas también para el brindis. Ah, bueno, ay, para allá nos llegamos entonces. Seguro estaré por allá. Gracias, Daniela. Bueno, gracias a ustedes. Un beso. Un beso. Bueno, ese fue Daniela Hinojosa del colectivo La Araña Feminista. Así que, bueno, ahí tienen bastante, una agenda bien apretada, sí, en vale, conmemoración de este Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. Toda esta semana seguramente se van a estar haciendo actividades. Por aquí me llegó una del CELAR que se llama Jornadas de Reflexión para la Acción contra la Violencia hacia las Mujeres en Venezuela. Es el título, bueno, de esas deliberaciones que se realizarán en la sala Frida Kahlo de la Fundación CELAR el miércoles 27 de noviembre, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, y es entrada totalmente libre. Por aquí nos informan, bueno, que se va a estar reflexionando en torno al documento que destaca el proceso bolivariano, que ha asumido y reivindicado el tema de la violencia contra las mujeres como un asunto de política de Estado, reconociendo y penando todas las formas posibles en las que ésta pudiera expresarse. Sin embargo, es necesario reconocer que ha habido dificultades para concretar el desarrollo de políticas públicas que puedan contener de forma efectiva las expresiones de violencia que vulneran de manera directa la vida de las mujeres. Esto se expresa de forma particularmente dramática en la mal llamada violencia doméstica, que años tras años acaba con la vida de miles de mujeres a manos de sus compañeros o ex compañeros sentimentales. Así que bueno, están invitadas también a todas esas actividades, tanto las que mencionó Daniela, así como las que las del CELAR, y seguramente en la semana tendremos otras más información más de así otras mismo actividades. Así que bueno, los espacios de contraataque están abiertos a todos esos colectivos, hoy expresamente feministas, que bueno, que están en la lucha para que bueno esta revolución sea un poco y cada día más feminista, porque es un eje transversal para seguir avanzando y consolidando la revolución, porque el feminismo no es solamente le compete a las mujeres, somos protagonistas, por supuesto, pero no lo podemos hacer sin el apoyo de nuestros compañeros de vida, los hombres, por supuesto. Así que bueno, la invitación también, Contraataque es altamente feminista y conducido por dos feministas. Así es. Rajadas. Así que bueno, mira, por aquí me mandaron mensajitos al 0416-5348710. Por aquí dice: saludos, chicas, chévere. ¿De qué marcha hablan ustedes? Con cuatro gatos no se puede llamar marcha, hasta a los otros ladrones le dio pena. Edgar de Macarao, eso se refiere a la maulla. A esa no marcha, pues, que supuestamente se iba a dar el sábado. Yo todavía no he visto una foto. No, es que totalmente nula. Por aquí también nos dicen: hace miles de años, al principio el sistema era matriarcal, luego de la etapa tribal vino el sistema patriarcal, y bueno, las armas y la guerra han tenido que ver con todo este sistema impuesto, y pienso también que desde la infancia se educa para maltratar o para cuidar. Gracias. Tanto poner tu nombre ahí, bueno, está bien la participación activa del 0416-534-8710 y por supuesto en nuestro Twitter, porque esta semana vamos a estar obsequiando a todas las personas que nos tuiteen en @contraataque, bueno, sus expresiones, este gran libro Mujeres e Independencia de Venezuela de 1810-1821 de Mirla Alcibiades. Alcibiades, así es, tremendo libro, porque bueno, cuando ustedes quieren visibilizar la lucha de la mujer, hay que saber sobre la historia que ella también ejerció durante tanto tiempo, y sobre todo en esta etapa importante para la liberación de nuestros pueblos, que fue la gesta independentista. Así es. Bueno, ya creo que nos tenemos que despedir. Matarile. Sí, ya este programa llegó casi. Exacto, no estamos así. ¡Puche, por favor, 5 minutos más! Bueno, hoy le dedicamos nuestro casi a la mitad del programa a este día 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia. Y bueno, toda la información y todos los enlaces como espacio de articulación de los movimientos feministas para que tú que estás escuchando te sumes, seas hombre o mujer. Sí, súmate. Nosotros lo vamos a colocar en el blog, ¿verdad? Sí, claro. Toda que esa sí información. Así que recuerda que está el dominio de pobre contraataqueguerrilla.blogspot.com, donde puedes ver toda esta información de esas actividades que se van a estar desarrollando en toda la semana. Nos vamos. Y recuerda escuchar nuestro informativo comunal Marcando Zona. Y bueno, como todas las tardes, te recordamos que Cristo te ama. ¡Y Chávez también! Llévatelo. Puchi. Socialismo feminista. No gritaste, puchi. ¿Ya esta gente despidió? No, yo quiero hacer un programa. Otro ahora. Que no venga Mango, vengo yo. No, viene Gustavo, Iroba, Jorge y Rivero. ¿Pero mañana? Sí, todos los días. No, quiero yo. Randall, dale un espacio a este loco. Los peques tenemos derecho a tener un programa en esta emisora, porque cuidamos la naturaleza y queremos la vida. Y queremos los pueblos del sur tomar las emisoras y las radios y las ondas hercianas. Porque Cristo te ama y Chávez también. Ah, no, ese es el programa anterior. Bueno, y la colita la agarra Julio con Cuba. ¿Cómo es que dicen? Sin lubricación. Sin lubricación. Mañana Contraataque de lunes a viernes a 5 p.m. Sin lubricación. Contraataque, contraataque. Contraataque, guerrilla, guerrilla, guerrilla, guerrilla. Eso es todo, amigos. Burra, pa, pa, pa.